are strangers unto this foreign land. Take heed, brothers and sisters, as these snakes breed. It's not our home. It's not. It's not a home. In the beginning was the world. It came light. Earth through the night. We'll be right back. abusado, ya los tiempos han cambiado. Usted está muy agüitao y está muy atravesado. Antes se baila del swing, boogie woogie jitterbug, pero eso ya torció y esto es lo que sucedió. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumba, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Yo me voy a porrotear con mi linda pachucona, las caderas a menear. Ella le hace muy de aquellas cuando empieza a guarachar. Al compás de los timbales yo me siento petatear. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumban, baila guaracha sabrosón, el botecito y el danzón. Los chupos suaves bailan la rumba y le zumban, baila guaracha sabrosón, botecito y el danzón. Thank you. Oh, my darling, Opelanga mi o, Segilola mi o, Laki mami nama, Ke mami nama o na. Madobo, oh, my darling, Opelanga mi o, Segilola mi o, Mopero le guama, Ke mi nama ne o na. Palanga mi o, tegila la mi o, no bena le bala, ande bi mi sile. Hallelujah, not to miss the time.